Hola, ¿sí? Oh, aquí estás, qué bueno, qué gusto verte, hermandad Necaxista, ¿cómo estás? Bienvenido una semana más. Oye, pues si por alguna razón te perdiste el episodio anterior, el episodio número 40, creo que es buen momento para que te regreses, escuches aquel gran episodio que pues es básicamente la primera parte de esta plática que tuvimos con Julio, el profe Ibáñez, gran invitado, y que nos acompañes después para continuar con esta charla en la que analizamos a la plantilla necaxista, las caras nuevas, las posibilidades, contrataciones y demás. Se puso bueno. Entonces, bueno, ahí queda la sugerencia. Ojalá que puedas acompañarnos en los dos episodios y que nos dejes tus comentarios al final. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos. Esto es el podcast NPR, episodio número 41. Comenzamos. Pasión Rojiblanca presenta el podcast NPR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Oye, aprovechando esto, quería que hiciéramos alguna revisión de cómo queda en la plantilla de Necaxa, ya pensando en algunos movimientos y sacar algunas dudas y qué opinan al respecto de estas caras nuevas y no tan nuevas que se presentarán para esta nueva edición del que es Apertura 2020. Porque con esto de la pandemia ya no sé bien cómo se llaman cada sí, torneo. Estamos todos chuecos. Sí. No, y que le van a poner otro nombre, dicen, ¿no? Ahora. Ah, mira, esa sí no me la sabía. ¿Ya le van a rebautizar también? Este torneo, aparentemente este torneo nada más. No sé si Julio sabe algo. Yo lo único que sé es que se va a jugar una copa ahorita antes del torneo y lleva otro nombre, ajá, un patrocinador. Pero de la apertura, la verdad, no tengo conocimiento de un nuevo nombre, la verdad. Bueno, y por cierto, nos bajaron de esa copa. Sí, nos desinvitaron, ¿eh? ¡Se gracias. Decía! Sí. Yo también tenía entendido que el Necaxa le iba a jugar. Al cabo que ni queríamos. Pero pues mira, ya no, sana distancia. Vamos a preparar bien. Bueno, porteros, dos caras nuevas, porque pues ya habíamos dicho de la situación de Hugo y de Josgaard. Pues Sebastián Fassi, que creo que viene de León, y Luis Ángel Malagón, que viene del extinto Morelia. Ahí no me queda claro quién va a ser el 1 y quién va a ser el 12. Malagón va a ser el 1, no tengo yo ni la menor duda. De muy buena fuente les digo que el mayor deseo del Necaxa para la portería era Malagón. O sea, esto también la gente tal vez no lo sabe, y para eso estamos acá, para decirlo. Malagón era el objeto del deseo del Necaxa, punto. Así de sencillo, ¿eh? Literal, o sea, y créeme que llegó un momento hace como un mes que parecía prácticamente imposible que llegara, porque no se los querían vender. Hay que recordar, Malagón termina sentando a Sebastián Sosa de Morelia. Los últimos partidos de este último torneo los juega Malagón como titular y se perfilaba para ser el titular en Juegos Olímpicos. Al menos en el Preolímpico iba a ser el titular. Sí, sí, entonces, se hablaba de la... Es un chavo con mucha calidad. La visoría. Sí, es un, o sea, yo lo conozco bien y me parece que es un chavo con mucha calidad que no sé qué tanto va a responder bajo presión. Ahí va a estar la duda, porque una cosa es tener condiciones y otra cosa es tener bagaje en el fútbol. Hugo González es el mismo Hugo González que venía de Monterrey, odiado, y me parece que con Necaxa su labor fue extraordinaria y fantástica. Sí. Sí, es una vara alta. Y era el mismo Hugo González, simple y sencillamente es una vara alta, por supuesto. Entonces, después de Barovero y de Hugo González, hay que ver este estado anímico, esta personalidad, pero condiciones tiene, ¿eh? Okay. Y lo de Fassi, la verdad es que tendrá que ser un tipo que genere competencia interna, pero... Pues la verdad es que no va a marcar más allá de diferencia, al menos ahorita. Entonces yo te digo, yo creo que no tengo duda en quién va a ser el uno. Okay. Hablaban de Josgaard, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece fantástico que se quede siendo parte del cuerpo técnico. Creo que va a quedar como entrenador de porteros ahí. Sí. Josgaard, sí. Digo, en fuerzas básicas, porque pues ya teníamos uno acá, ¿no? ahí mi única duda en la portería, Alonso no había mostrado cosas como para pensar quizá no que fuera el titular, pero que llegara alguien y él estuviera detrás. Me parece que van a relegar a Alonso. De hecho, no sé si se va a mantener en el equipo. No había mostrado algo como para tener más oportunidad. Yo creo que le va a tocar esperar poquito más, pero pues sí la tiene. O sea, yo creo que sí me mostró calidad suficiente. No sé qué opine, profe. Para mí, con todo respeto, no se salía de lo que te puedo ofrecer, yo creo que casi cualquier otro. Digo, lo único que te puede ofrecer es que es un tipo que tú formaste, que vienes trayendo de a poco. Uh-huh. Pero no, de verdad yo no le veía nada distinto. O sea, yo no le veía condiciones para ser un portero de primera división del Necaxa. Con todo respeto, de verdad, con todo respeto. Y creo que llega un momento en el que tienes que decir, o sea, sí, lo voy a tener aquí, pero ¿cuánto tiempo? O sea, ¿a dónde va a llegar? Sí. Yo creo que no iba a ser titular del Necaxa nunca, ¿eh? Vámonos. Eso. Así, comprometiéndose. Sí, estoy siendo un poquito bravo, pero... No, está bien. Pero es la verdad, ahora, o sea, ya les decía, yo cuando hablo del Necaxa me apasiono y no miento. Es lo único que puedo decir. No, está bien y es válido. Ahora, la cuestión, por ejemplo, yo también creo que Malagón, yo no sabía esto que comentabas de que Necaxa en realidad quería a Malagón o lo había buscado, pero, por ejemplo, yo suponía que Malagón sería el titular y Fassi me deja muchas dudas. Quizá pensando en lo que nos acabas de decir de Alonso, yo en este momento no vería mucha diferencia entre Fassi y Alonso, ¿no? Creo que es un punto válido. Ahí sí creo que es un punto válido. Yo soy de los que confía en el ojo de quien toma la decisión, ¿no? O sea, Si tú los tienes diario, pues algo ves que no te termina de convencer de Alonso, y si tú vas a fichar a Fassi, quiero pensar... Por algo, ¿no? Claro, que es por algo. Honestamente, yo no conozco lo suficiente la calidad de Fassi como para yo emitir un juicio en el cual pueda comparar. O sea, sería yo... Pues no, me parece que es un juicio que no es válido porque no tengo las herramientas adecuadas. Ok. En defensa, ahí tengo la primera duda. ¿Alexis Doldán se queda o se va? No la tengo clara yo tampoco. Bueno, suponiendo que se quede, bueno, tenemos a Doldán, así centrales, Doldán, a Mario de Luna, que regresa, también la incorporación de Unai Bilbao, que supongo que está dentro de las negociaciones ahí del paquete San Luis. Sí. Julio González, el paraguayo, que acaba de ser su cumpleaños también, y ya, como centrales, son los cuatro que tengo, no sé si me falte alguien. No, estamos en la misma, ¿no? Ok, y de ahí, ¿qué sabemos de Unai? Porque según yo es como juvenil, buenas cosas que se le han visto... Pero ¿quién sería la pareja titular? A mí me tocó transmitir a San Luis en la Copa contra Pumas y lo vi jugar y tiene condiciones. Yo le veo condiciones, yo creo que va a terminar siendo titular. La pareja, ¿quién les gusta? Yo no sé Mario Luna hoy cómo ande. Uh-huh. Para mí, híjole, no le veía yo mucho sentido a que regresara. Si a mí me dijeras, lo regresas, híjole. Sí, está no raro. Estoy seguro de regresarlo. O sea, creo que su primer paso por Necaxa fue bastante decente. No sé si con Julio González, no sé ustedes qué piensen. Creo que sí sería con Julio, porque, o sea, tomando en cuenta que sacas a los titulares que tenía Sosa, o sea, ya no están ni Noya ni Ventura, pues ahora sí como que queda la duda de qué va a pasar ahí. A ver, yo tengo otra pregunta. El necaxismo casi odia a Ventura Alvarado. Sí. Bueno. Sí. Ustedes... Pues, odiarlo no. No me cae personalmente bien, pero siento que bajó mucho su rendimiento y no sé si por ahí, o sea, a mí es lo que me saca de onda, que como que no era de la confianza entonces de Sosa, como para sacarlos a los dos así de, porque vimos todo lo que sufrió Sosa con este torneo de los goles tempraneros y estas cuestiones que dices, ¿qué está pasando ahí? O sea, sí me sonaba como que había algo raro ahí en cuanto a relación vestidor, que ahora se sustenta con el hecho de la salida de los dos. Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que Ventura fue de más a menos. Sí. Me parece que el torneo de semifinales no lo había hecho mal. A mí no me gustaba cuando lo ponían de lateral. No sé si se acuerdan que hubo algunos juegos que ahí sí me parece que daba muchas ventajas. pero sí, también creo que al final de cuentas, bueno, pues se podía cumplir el ciclo. ¿Saben a mí quién me hubiera gustado que regresara? El Huicho Hernández. Ah, sí. Luis Donaldo, de Zacatic, Jalisco. Sí, estaba que en Toluca. Exacto, que con Toluca de central terminó siendo un lateral. Me parece que es la Volpe el que lo terminó poniendo de lateral. Es un chavo con buenas condiciones. Me hubiera gustado ver, me parece que va a terminar en Juárez. Creo que va a ir a Juárez. Y ahí lo extraño es que es jugador de Necaxa, ¿no? Estaba préstamo en Toluca, regresa y no entra en planes, aparentemente. Efectivamente. Porque ya teníamos 4. Bueno, luego en las laterales, pues ahí también no sé qué onda, porque está Ricardo Chávez por derecha, regresa ya Carlos Guzmán, que a ver si ahora sí ya puede jugar más allá del PlayStation. Y por Oye, tiene más partidos en la I-Liga que en Primera División. Exacto, pues a ver si ahora sí ya puede, ¿cómo se dice? Desquitar la quincena. Por la izquierda, también Raúl Sandoval y Jairo González, que pues ahí no sé qué onda. A mí en la lateral izquierda sí me preocupa, sí. Esa es la realidad. O sea, por derecha me parece que Carlos Guzmán, cuando está bien físicamente, sí es un futbolista que puede marcar diferencia, ¿eh? Inclusive antes de esa lesión estaba teniendo buena participación con Necaxa, es un cuate bien querido en el vestidor, creo que te ayuda en la cancha y fuera de ella, pero del otro lado, ay, yo no, de verdad que, para empezar, desde que regresó Jairo González, yo nunca entendí por qué regresaron a Jairo González, cuando fue de los hombres que hizo ruido en el vestidor, cuando termina saliendo también Nacho Ambriz, no sé si se acuerdan, después de ganar la Copa, y para mí Jairo nunca ha terminado de comprometerse, creo, ni siquiera en la parte física. Siempre ha sido cuestionado por eso, sí, es la realidad. Ah, que sí, de pronto tiene buen toque de pelota. Sí, sí, sí, creo que sí tiene buen toque de pelota, pero yo no lo pondría titular en el Necaxa. ¿Pero a quién pones? Sí, ahí el asunto. A mí se me hace cumplidor y hasta pues medio me cae bien también, pero sí, o sea, no me queda claro, ha sido un titular indiscutible, porque pues también Raúl Sandoval no pudo llegar a ganar el hueco de que dejó el Chicote, ¿no? Mira, yo sabía que de Raúl tenían muy, muy grandes expectativas y yo lo vi poco en Dorados, pero lo que le he visto en Necaxa no marca diferencia. Yo creo que la apuesta es darle minutos y continuidad a Raúl, esperando que saque las condiciones que tiene, pero insisto, hoy no tenemos garantía por esa banda, punto. Ok, en el medio campo... Sería una grata sorpresa. Perdón, en el mediocampo ya vamos con Claudio Baeza, que también se hablaba de que si se iba o no se iba, pero pues ojalá que se quede. Fernando Arce, Yerko Leiva, que por ahí es un poquito más tirado al frente, y la incorporación de David Cabrera. Si recuperamos a David Cabrera... ¿Ya hace 10 años? No tiene ritmo de juego. Es que, claro, y sin lesiones, ¿no? O sea, ajá. David Cabrera sin lesiones y con ritmo de juego, creo que es un futbolista que puede ayudar. No sé si Cabrera y Leiva sean suficiente para contener un ataque importante de los que podamos enfrentar en Liga MX. A mí, la verdad, Fernando Arce nunca me ha gustado. A mí, la verdad, no me termina de gustar. Eso sí es algo muy... pues muy personal. Ajá. Y Baeza, o sea, por eso no estoy contando a Baeza, yo creo que Baeza se va a terminar yendo. Sí, lo sacamos entonces de ahí de la lista. ¿Tiene, sabes algo, profe? Que nosotros no. Yo solo sé que es el futbolista más caro de la nómina del Necaxa. Sí. Okay. Y en una época post-pandemia, híjole, creo que será complicado que lo mantengan. La verdad, sí creo que es muy difícil que se mantenga. Pues por números, o sea, tal cual por números. La cosa es ver con quién, porque digo, a Sosa le cargó ahí la mano, le dio mucha confianza a un juvenil como Jair Cortés, y por ahí todavía, no sé si Plasencia lo mantengan en el primer equipo, que son pues chavos, pues, o sea, no... si bien Cortés vio mucha actividad el torneo pasado, lo que hubo de actividad del torneo pasado, pues no sé si esté listo así como para ya sostenerlo en un cuadro titular ahí en el medio campo en el que existe. Es mucha responsabilidad, ¿no? O sea, lo que le he visto yo a Cortés y a Plasencia, la verdad es que no me hace pensar que puedan hoy llevar esa responsabilidad. Digo, y lo dices muy bien, ¿eh? Todavía son chavos. Es injusto, ¿no? Pensar que ellos van a marcar la diferencia del Necaxa. Ok. Tú, Taker, ¿quién crees que sea la pareja del medio campo? No, yo ya me quiero tirar por la ventana con ese compadre. Y acuérdate que vivo en quinto piso. Bueno, más tirados al frente, ya por los costados, pues Juanito Delgado, que por favor no te muevas, no te mueras nunca, no te vayas nunca. el chileno. Kevin Mercado, que creo que estuvo ahí, tiene su operación y no creo que vaya a ser considerado para este torneo. Según no, ¿no? Parece que no. Pero pues todavía no se anuncia así como tal que se haya ido. Pero llega la incorporación de Joao Rodríguez, el colombiano, que pues aunque tiene acá pinta como medio cholesca de Los Ángeles, pues parece que tiene buen nivel y que va por la izquierda, ¿no? Con velocidad y buen arrastre de balón. Así como Alex Zendejas, mexicoamericano, que era de Chivas, me parece, pero pues también ha jugado en la MLS. ¿Qué te parece ahí, profe, la actividad por las bandas? Creo que de Delgado no hay que desgastarnos mucho, ¿no? Simple y sencillamente tiene que estar. Y del otro lado, híjole. Yo creo que si estás trayendo a Joao es para que juegue, para que, ¿no? Para que juegue, supongo. O sea, me da la sensación de que ellos dos van a ser. ¿Ustedes qué piensan? Sí, yo también apuesto. Pues sí, tendrían que ser, sí. Pero Alex Zendejas me parece que tiene condiciones. Ahí, caracolero, y buena definición, zurdito, además. A lo mejor un equipo con menos presión, como Necaxa, pues pueda explotar un poquito más. Que creo que ahí es lo que hace bien el Necaxa. O sea, porque va a tener competencia interna y también creo que es un chavo con condiciones. Entonces, a ver, cuando llegaban muchos de los nombres que ya hemos hablado en esta plática, nadie daba nada por muchos, ¿eh? Uh-huh. No, decíamos, híjole, a ver cómo anda, a ver cómo llega. Entonces creo que, en ese sentido, creo que podemos pensar en que vaya a haber amplitud, profundidad, desequilibrio y las situaciones pertinentes por esa banda. Creo que no va a llegar nadie más en esa banda y por ahí se van a pelear la titularidad. Ahí doy el voto de confianza. Pero a mí se me hace como corto el plantel en ese sentido, y más si todavía le quitas a Baeza, siento que el medio campo se ve muy reducido. Digo, sobre todo con la salida del super Fideo. sí, me parece que no sé si quiera subir gente de juvenil, ahí el profe Sosa, pero si le sumas además la salida del Puma Chávez, por lo que haya sido, porque pues no me consta que le haya entrado. Sí, a mí tampoco. Que dicen, pero... Pero tampoco te hacía mucha diferencia el Puma Chávez, ¿eh? No. Y te digo una cosa, es una pena lo del Puma Chávez, ¿eh? Porque condiciones tiene. En Necaxa obviamente no se le vio nada. En Veracruz a veces. Porque el Puma Chávez está más en lo extracancha que en donde de verdad tiene que marcar diferencia. Pero es el típico jugador que a mí me da mucho coraje, porque de verdad tenía condiciones. Y ya tenía ganada la afición también. O sea, la afición en general en Twitter dijo, ¿por qué? Eso sí no me lo esperaba. Sí. Ah, pero oye, ya habíamos dicho, ¿no? Todo lo que haga la directiva está mal, nada más porque es la directiva. Bien lo dijo Julio. Parece que están mal nada más porque ellos son directiva. No, digo, pero, o sea, más allá de eso, o sea, como que era un jugador que a pesar de que mostró poco, tenía el agrado de la afición en general. Pero bueno. Oye, el Fideo tenía con lo poco que jugó y Cijara también tenía el agrado de la afición. A veces creo que el aficionado es muy fácil. Bueno, pero ahí, o sea, no hay que ser tampoco tan injustos con Cijara. O sea, Cijara estuvo mucho tiempo y pues se entendía un poco que se identificara con el equipo. Cijara estuvo en el equipo como 5 años más de Lo que debía haber estado. Y eso que estuvo 6. Bueno. Híjole. Lo de Ishihara sí entiendo, la verdad, que nunca fue tan regular. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, el gol que hace en el Estadio Azul con en la Copa, ¿se acuerdan? Ajá, la semifinal de Copa. Hijo, y el que hace en cancha de Jaguares, ¿no? También. Sí, participa. Sí, el ratón entiendo que nunca fue tan regular, sí es cierto. Es que aquí lo decíamos, que el ratón aparecía cada 14 partidos. Sí. Sí, nunca terminó de y el Fideo por ahí también, ¿eh? Sí, al Fideo también lo castigaron las lesiones. Y Necaxa apostó en su momento por él. De hecho, al Fideo lo compran luego. Y las lesiones no lo dejaron. Otro cuate con condiciones, ¿no? Que nunca terminó de explotar lo que pues todos pensábamos. Ni en el FIFA explotó. Ahí se exhibió más que en ningún otro parte, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Vamos al ataque ya con el super regreso de Martín Barragán. Que pues ahí lo viste en Pumas, que pues nada, ¿no? De no. Poco o nada. Y cero. Pues regresa a la querencia. No, pues la querencia, pues que regrese al Atlas. A ver si el Atlas nos lo quiere comprar, ¿no? Mira, te voy a decir de Barragán. Lo traté más en Pumas que en Necaxa. Es un buen chavo. Sí. Pero hay una cosa con Martín. Y vean la locura que voy a decir, seguramente me reventaría todo el mundo. Ay. Es uno de los futbolistas mexicanos con mejor lectura de juego, con mejor olfato goleador. Martín Barragán siempre está y siempre se posiciona franco a la portería. Así, el gran problema de mi compadre el Potello es que no hace una. O sea, ¿De qué te sirve tener todas las cualidades si lo que tienes que hacer son goles, ¿no? Uh-huh. Pero de verdad a mí me asombra cómo le hace para siempre estar en una gran posición para anotar. El problema es que no la mete. Y el otro problema es que es del Necaxa. Punto. O sea, hoy me parece que Martín necesita jugar, necesita minutos, necesita goles para revalorizarse, pero... Es que hoy, dime qué equipo de primera división va a comprar a Martín Barragán. Sí, no, en esta... El problema es que en su anterior etapa destacó, vamos a decirlo así, en la Copa, ¿no? Fue donde mejor se mostró. Esta vez ni siquiera va a tener Copa. Claro, ¿dónde va a jugar? Uh-huh. Sí, va a tener que ahí meter... Necesita una revancha, o sea, necesita concentrarse y... Porque además creo que hay espacio... Digo, si vemos los demás nombres, porque si nos vamos con Oscar Millán, acá el encantador de perros, no sé cómo, con qué tanto nivel viene de Toluca, con qué tanto nivel llegue este chavo. Pues es que no... Ni idea. Bueno, yo no le puedo dar la responsabilidad a un chavo. Sí, o sea, ¿no? Creo que lo que haga Millán será para sumar a su carrera, está perfecto, está muy bien, pero yo no espero mucho más... o sea, ¿qué va a venir a marcar la diferencia? Yo creo que no va a marcar mucha diferencia. Ahí tocan un punto interesante. Se abre una puerta para Martín Barragán. Sí, se abre una puerta. Yo les dije lo del olfato goleador y lo de la lectura de juego. Echen su memoria a volar y díganme si no estoy diciendo algo real. La cuestión de Martín es que quizá en serio hay que darle un entrenamiento específico. Uh-huh. Y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, porque si Martín aprovecha, no te digo el 100%, el 70% de las jugadas claras de gol que tiene en los pies, estaríamos hablando de un futbolista que de verdad tendríamos muchas esperanzas de gol, pero, pues bueno, simple y sencillamente no las mete. Pero si no, ¿quién más? O sea, sigue dando nombres. Sí, digo, porque tiene condiciones, o sea, que sea menos de chispazos y de más, más continuidad. Puede ser importante. Ya los jefes, digamos, ahí, tras la salida de Mauro Quiroga, pues queda Maximiliano Salas, Maxi Salas, que pues también el tanque tiene que comprometerse un poco más ya para este torneo, para pesar mucho más, y decíamos, sobre todo, porque queda... No, más bien tiene que pesar menos, compadre. Digo, en cuanto a que... Es de mucho carácter explosivo y eso le traía muchos problemas con tarjetas y demás. Maxi tiene, o sea, si se concentra y hace lo que sabe hacer, yo creo que puede ser nuestro hombre gol, un referente. Y pues se habla lo de Lucas Pacerini, que todavía no se confirma oficialmente, pero que pues parece ser el reemplazo de Quiroga ahí como nueve. Sí, en teoría está amarrado. O sea, en teoría está amarrado y también me parece que va a ser titular. Quizá estoy pensando que pueda ser titular, ya siendo como ahorita conciencia, con Barragán, y a mí me gusta ver a Maxi un poquito atrás. Hay que, ya será también cuestión de ver cómo se separa el Necaxa, ¿no? Qué sistema de juego puede utilizar Poncho Sosa, pero a mí la explosividad, la explosividad, el carácter, la intensidad con la que juega Maxi me gusta, pero tiene que ser más regular. O sea, acabamos de dar muchos nombres, díganme, ¿quién va a pegar los gritos en la cancha para el Necaxa? Es que si sacas a Baeza, ¿quién? Sí, que si sacas a Baeza, yo hoy no encuentro un líder en la cancha. Julio González, hasta atrás, ¿no? ¿Puede ser? ¿Será? No creo. Es que puede ser. O sea, si no, díganme quién. Y creo que Maxi es de esos jugadores que sí pueden llegar a transmitirle sangre al equipo. Uh-huh. La cuestión es que debe de ser regular. O sea, Maxi Salas, para mí, es el distinto de este Necaxa. Pero que no es novedad. O sea, porque ya la gente, ya los otros equipos lo conocen, saben cómo jugarle, a diferencia de su debut, ¿no? Donde pues llamó mucho la atención. De hecho, él era el que destacaba por encima de Quiroga, de Delgado. Claro. Él era el que destacaba al principio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, también creo que es válido ahí ya que el entrenador, que los compañeros, que la directiva, que todo el entorno del primer equipo le diga a Maxi, a ver, o sea, te quedaste porque tú tienes que ser un referente en la cancha. Simple, punto. O sea, aquí me puedes decir misa, pero tú tienes que venir a rendir y marcar diferencia porque condiciones... O sea, para mí es el mejor jugador del Necaxa hoy. Pensando al frente, ¿no? O sea, pensando en el desequilibrio, en el que se puede sacar algo de la chistera. Ajá. Algo diferente, creo que es Maxi. Ahora, a mí me encantaría que se quede Baeza, porque si se queda Baeza... Creo que todo el equilibrio del Necaxa tiene que recaer en él. Uh-huh. Sí, sería el jugador, el péndulo, ¿no? El que mueva todo. Ahí, ahorita que decías de la cuestión de los liderazgos en la cancha, ¿qué tanto eso le pueda afectar o ayudar a Sosa, ¿no? Porque, o sea, el hecho de que ya el líder del equipo necesariamente tenga que ser el técnico, y ya no compartir como esta situación de lucha de poderes, a lo mejor con algún líder dentro de la cancha. Pero es que depende en qué sentido lo quieras tomar. Yo creo que a cualquier técnico le encantará siempre tener una mano derecha dentro del campo. O sea, yo creo que el técnico que te diga, no, es que a mí me gusta hacer la ley máxima en el plantel, o sea, está lleno de ego. Por supuesto que ya por pura estructura vas a ser el hombre fuerte, ¿no? Entiendes que el técnico va a mandar. Pero en la cancha hay que tener siempre futbolistas que metan, que hagan, que decidan. El técnico no puede meterse en la cancha a decidir por el jugador. Le da herramientas, le da variantes, le da situaciones de juego, pero necesitas que dentro de la cancha marque gente diferencia con todo, con gritos, con entradas, con cualquier cosa. Pero que sí sean tus aliados. O sea, a eso iba, que yo sentía esta situación en el Necaxa del torneo pasado, que de repente, de verdad, sentías que le estaban tendiendo la cama a Sosa por cómo actuaba el equipo. Digo, veías ahí el esfuerzo aislado de Quiroga, por ejemplo, ¿no? El mismo Maxi. Pero no sé si estas alianzas de mano derecha, digamos, dentro del campo, si de verdad existían o eran líderes aparte. Pues es interesante, la verdad, si estás planteando algo valioso. Creo que para el Necaxa fue bueno que este torneo se acabara. Sí, me queda claro. O sea, porque nada más iba a desgastar toda la situación, todo el entorno. Y creo que este Necaxa no iba a marcar ninguna diferencia en el torneo. Entonces, pues es de los equipos que me parece se pueden beneficiar en tener otro tiempo, otro aire, otra situación de limpiar el vestidor y decir, vamos a jalar parejo. Ahora, yo honestamente no sé ninguna situación confirmada de un vestidor roto, ¿eh? O sea, ahí sí tengo que ser bien sincero, porque, okay, porque no la tengo de buena fuente o de algún futbolista que de pronto se haya acercado y me haya dicho. Yo la verdad no la tengo. Bueno, tú, Takers, líderes ahí en la cancha, ¿quién va a ser el capitán? Pues es que, pues sí, creo que sí sería el fuerte en ese sentido. Creo que sí tendría que ser Maxi. Julio González, no sé, no decían que Julio González podía ser. Hablaban de Carlos Guzmán. Yo en lo personal no creo. No, tampoco me parece. Delgado. Sí, mira, tendría que ser Maxi. Por lo querido en el vestidor, creo que Carlos Guzmán tiene una oportunidad de portar el gafete, ¿eh? Pero el ok, no te discuto eso. Podría tener el gafete, pero que sea él la voz que mande dentro del campo, ¿sí será? No, yo no le veo cualidades de líder. No, coincido contigo, ¿eh? O sea, yo no veo a Carlos Guzmán un día perdiendo 3-0 diciendo, a ver, señores, vamos a parar esto, vamos a meter, es más, vamos a dar una patada, vamos, o sea, no lo veo. Yo también coincido, ¿eh? No tengo nada contra él, ¿eh? No, creo que estás dando un punto muy válido, o sea, yo soy de las personas que creo que cuando hablas de fútbol, pues te puede caer bien, mal o regular a alguien, pero una cosa es la cancha y otra cosa es la vida fuera de la misma. Entonces, creo que este Necaxa requiere de líderes. Y por eso es que tal vez hoy en día no tengamos noticias de Baeza. O sea, quizá también estén haciendo un esfuerzo por decir, vamos a quedarnos a Baeza porque va a ser el hombre fuerte en la cancha. Porque también quizá Maxi es ese líder explosivo, ¿no? Que así como muchas veces te ayuda, pues otras cuantas te puede dejar con 10 hombres sí en la cancha. Sí, a mí ese es mi problema con Maxi. Pero bueno, pues yo creo que ya podríamos ir cerrando este episodio porque ya nos extendimos bastante. Oye, ajá. Oye Julio, nada más. Tú eres el profe Ibáñez porque nos platicabas y tienes tu título de técnico, ¿es correcto, no? Sí, señor. Ok. Como profe, digamos, ¿cómo calificas el trabajo que ha hecho Luis Alfonso Sosa en el equipo? Te pregunto porque, pues, ponlo en Twitter. Yo de redes, yo soy de Twitter. A Poncho Sosa le tiran hate como a pocos, ¿eh? ¿Cómo crees tú, desde el punto de vista de técnico, que ha hecho su papel? Para mí la primera etapa de Poncho Sosa es fantástica. Es extraordinaria. Por todo lo que hizo, por las semifinales que ya hablábamos, por el ascenso. Yo separo la situación también en qué herramientas le das y cómo pretendes que juegue. Uh-huh. O sea, yo lo he hablado con directivos y les digo, oye, con los 23 futbolistas que hoy tienes en el primer equipo, ¿qué le pides tú a tu técnico? No, yo que califique, que juegue bien. Y le digo, puta, estás perdido. O sea, es la verdad. Con los nombres que hoy acabamos de repasar, ¿qué le van a exigir a Poncho Sosa? ¿Ustedes qué le exigen a Poncho Sosa? Liguilla. Sería liguilla. Sí. Sí, o sea. Liguilla porque hoy se abre el tema del repechaje, ¿no? No, al margen de que se abran más lugares. ¿Tú crees que esta plantilla está en las 8 mejores del fútbol mexicano? No creo. Aquí es donde me odian los necaxistas. Bueno, por sí ya me odiaban. Aquí no. Se acuerda que me odian. Por eso y por Aguinaga. No. Pero. Por eso y por Aguinaga. ¿Por qué de Aguinaga? Y por tu Nachito, hombre. ¿Tú también? No. A ver, es que no. Yo ya te iba a decir que. ¿Qué de Aguinaga? No. Es una historia muy larga, Julio. Resúmela en 5 segundos. Mira, no, es que mi problema no es con Aguinaga, lo he dicho aquí mucho. Mi problema no es con Aguinaga, es con el fanatismo ciego del aficionado necaxista hacia Alex Aguinaga. El que muchos crean que él es el dios, bueno, a lo mejor sí es el dios de Necaxa, pero que crean que lo que se ganó por él, exclusivamente por él. Me parece una falta de respeto a los Vilches, a los Becerril, a los Navarro, a los Aspe, a los Luis Hernández, a todo ese gran equipo, ¿no? A los Vasai. Me parece que el que digan que se ganó porque estaba Aguinaga es lamentable. Ah, bueno, pues, es que eso no era, tiene sentido. Era una parte muy importante del equipo. Sí, sí, sí, sí, sí, bueno. Pero es que de eso a que él hubiera ganado todo solo, ¿no? El otro día en un programa discutía con un compañero y decía que Tigres es lo que es por Gignac. Lo mismo. Perdóname. No. O sea, perdóname. Ah, marca diferencia en muchas situaciones del juego, sí, por supuesto. Pero es que este Tigres no se debe a Gignac. Y así podemos poner el ejemplo que quieran, ¿eh? O sea, este me viene a la mente, pero ni en Necaxa, ni en el equipo que ustedes me digan. Ni Cardoso de Toluca. Ni... Claro, o sea, por supuesto. O sea, a ver, Cardoso sin los balones de Stay y de quien me digas, ¿iba a generar la cantidad de situaciones de gol o iba a convertir la cantidad de anotaciones? Pues claro que no. Entonces, ya entiendo. O sea, odias como el fanatismo ciego. Ajá. No, y ver a... expresar esa opinión, puta, me ha hecho que mucha gente no me quiera. O sea, sí. Algunas sí, hasta le pusieron precio a mi cabeza. Y, bueno, pero sí te gusta lo que hizo Aguinaga en el equipo. Sí reconoces como jugador, desde luego. Es quizás sea el mejor jugador en la historia del equipo. Y si no, está en un grupo selecto, ¿no? Pero también lo que sí no me gustó de Aguinaga fue su manera de salir. Cuando llegó el punto en el que ya no era titular, Raúl Arias, y no soy fan de Raúl Arias, Raúl Arias consideraba que él era su relevo de lujo. Me parece que él no supo aceptar ese rol. Y siendo honestos, yo creo que en ese entonces Aguinaga ya no estaba para jugar 90 minutos. Entonces, no, si tienes... Su etapa en Cruz Azul fue bastante discreto. Ajá, o sea, Aguinaga no supo irse de Necaxa de la manera en la que su trayectoria lo habrá merecido. Quizá la directiva en su momento no le dio la oportunidad de hacerlo, ¿no? También. Pero él me parece que no supo decir adiós, no supo aceptar ese rol de relevo de lujo cuando era evidente que no puedes meter a un jugador que ya no te va a rendir los 90 minutos porque quemas un cambio desde el principio, ¿no? Entonces, él no supo aceptar ese rol. Y luego por ahí hubo alguna declaración también, específicamente cuando sale en el Caxa, que dice, me gustaría retirarme en el América porque tengo la camiseta bien puesta. Eso no me gustó de Aguinaga. Yo prometo que me voy a echar un clavado en enterarme cómo se dio con punto y coma la salida y se las platicaré, porque a mí el algo que me ha dado estar cerca del equipo que ustedes me quieran decir, uh-huh, es que siempre... existen estas dos vertientes, pero muchas veces el jugador llega a un callejón sin salida en la cual queda como el villano. No estoy diciendo porque no, la verdad no sé la historia. Y a mí me gustaría expresar un punto de vista entendiendo cada paso de la decisión, ¿no? ¿Qué pensarías de si un día dicen Alex Aguinaga, nuevo técnico del Necaxa? Pues... no sé, me parece que como director técnico sigue siendo un gran jugador. Y lo digo con todo respeto, porque lo que hizo en Correcaminos no me pareció nada del otro mundo, por ejemplo. No ha marcado diferencia. En Ecuador tampoco ha logrado picos altos de entonces, rendimiento. No, déjalo en Fox, está bien ahí. Digo, yo nomás porque me gusta ponerle picante a la vida, ¿eh? No, o sea... También otra cosa, y no sé qué tanto fue de él, cuando tuvo su etapa como directivo, ahí con Pérez Teufer, que él era director deportivo, no me gustaba el hecho de que a mí, y te digo, o sea, mi percepción como aficionado, realmente, me parece que prestó su nombre nada más en esa directiva, porque le preguntaban de refuerzos, le preguntaban de todo, y su respuesta era, no sé, pregúntenle a Javier. Entonces, si el director deportivo no sabe de los refuerzos que pueden venir, o de los que están buscando, pues sí dices como que nada más prestaste tu nombre, ¿no? Sí, entiendo. Digo, entiendo. No sé el entorno, tampoco lo desconozco por completo, pero pues no me agradó esa etapa de directivo. Breve, pero no me agradó esa etapa. Eres un lleno de odio, Taker, eso es lo que te pasa. Oye, pues, bueno, Ivo Basay, técnico. ¿Qué ha hecho Ivo Basay? No sé. Sí me... No sé si me gustaría, pero A la vez no, te voy a decir por qué. Ivo lo recordamos todos como pues, un goleador letal, ¿no? Estuvo 5 años, 4 o 5 años en el equipo, marcó más de 100 goles, 101 en liga. Me parece que muchas de esas figuras hay que dejarlas con la imagen que teníamos de ellos, ¿no? O sea, el que llegue es un riesgo para ellos, porque en una de esas, si lo hace mal, se cae del pedestal, ¿no? Alguna vez, aquí, alguien en años recientes, si un jugador nos tendió la mano, fue Pablo Cuatrochi. Pablo tampoco ha tenido picos altos en su carrera como técnico en Argentina, pero cuando me dicen si me gustaría verlo de dirigir a Necaxa, es lo mismo por lo que pienso que Ivo, sí me gustaría, pero no, ¿no? O sea, el día que vale la pena arriesgarse, o sea. Sí, sí, sí. Pero el día que me revienten a Pablo Cuatrochi, por ejemplo, o a Ivo Basay, pues no sé cómo lo voy a tomar. O sea, iba a ser triste. No me gustaría verlos que se cayeran del pedestal en el que yo como aficionado los tengo. Ponle tú que los sepamos dividir, ¿no? En cuanto a su rendimiento como jugador o lo que dejó para Necaxa, lo que significaron para Necaxa en sus momentos, cada uno. De lo que puedan hacer como técnicos. El asunto es que, por ejemplo, a ninguno de los dos me parece que ahorita sea un momento del club como para darles ese chance, ¿no? O sea, a Nacho le llegó en buen momento, hubo una buena camada del equipo, pero no sé si, o sea, cuando logres cierta estabilidad en donde digas, ya Necaxa siempre es protagonista del torneo, cada año ya sabemos que mínimo es liguilla y está luchando ahí por meterse. Bueno. Entonces, ajá, yo entendería que pongas una figura de este nivel para sí, no lo estás cobijando, ¿no? Lo cobijas, estás cobijando, sí. Porque pero Mordo, que a mí no me engañas. Tú dices eso para que Nacho sí llegue a una liguilla. Es que, por ejemplo, ahí fue el asunto que, o sea, fue la copa y nos dejó un buen sabor de boca, pero sí quedó pendiente el asunto de las liguillas con Nachito. Oye, pero fue la Copa, en un torneo de Copa en el que de repente dijo, la Liga se me está yendo, vamos por la Copa, y es un torneo de Copa en el que no tengo el dato ahorita, pero en ningún otro torneo, ni de Liga ni de Copa, han tenido que activar tantos jugadores como en esa Copa MX del Clausura 2018. Mira, pero la ganó, o sea, como sea, pero o llegó. O sea, pero exacto, creo que hasta los utileros se metieron a jugar. O sea, yo te voy a decir una cosa con el tema Nacho Ambriz. Creo que el necaxista lo quiere por todo lo que representó. Claro, sí. Pero en sí, términos sí, generales, no es el entrenador más carismático de México, ¿va? No. Y la verdad, me parece un buen técnico. A mí el León de Nacho Ambriz me parece fantástico. Sí, sí, sí. Pero lamentablemente no vimos ese Nacho Ambriz. Quizá por el material que tenía, claro, en Necaxa, no vimos ese mismo Nacho Ambriz acá, ¿no? Es a lo que me refería. O sea, Nacho no tenía el equipo que ahora tiene el León. Y sin embargo, pues le alcanza para una copa. Cuando les cuestionaba si Necaxa es una de las mejores 8 plantillas. Hoy, después de lo que leímos, no es una de las mejores 8 plantillas. Por eso es que la evaluación con el técnico creo que a veces debe de ir muy cercana a lo que en un análisis frío consideras que va a rendir. No son deseos al aire. O sea, si vamos a hablar de fútbol en serio, necesitas analizar con qué cuenta y para qué le va a alcanzar. O sea, porque yo a mí me encantaría ver al Necaxa campeón y goleando todos los partidos, pero con esta plantilla me parece que hoy Poncho Sosa deberá de cuidar primero el cero en su portería y después buscar al frente. Es decir, yo no espero un Necaxa tan echado al frente. Ahora, la realidad es que creo que hoy el Necaxa a mí me preocupa más en lo defensivo que en lo ofensivo. ¿Crees que, digo, yo lo siento como que se dio un pasito atrás y no sé si tenga que ver con lo que decías hace rato, o sea, este es un Necaxa de crisis COVID? O sea, sí, donde hay que ahorrar y hay que, ¿cómo se dice? Tiempos de bajar costos y... A ver, vamos a hacer un ejercicio. No vamos a poner de quién somos dueños, pero todos, los tres sabemos a quién escogeríamos para ser dueños, ¿no? Ok. Yo les digo, señores, no tienen riesgo de descenso. Señores, acaban de perder una muy buena lana después de la pandemia. ¿armas un trabuco para este torneo o te vuelves a reconstruir, a reinventar, echas números bien fríos y después dices, órale, para el 2021 nos arreglamos? Frío, ¿eh? Sí, o sea, lo estoy poniendo no con el corazón y con los colores de ningún equipo. Por eso decía, eres el equipo del que me digas. Yo hoy entiendo, y por eso la afición luego no me quiere tanto, por eso les decía, porque en ese sentido aprendí a pensar como lo hace la gente del fútbol. No estoy diciendo que esté bien y que está mal, simplemente empecé a entender las decisiones. Empecé a que si me dices, hoy Baeza es el hombre más caro en mi plantilla y quizás salga del equipo, empecé a convivir con situaciones que al aficionado de a pie no le gustan, por supuesto, y de verdad que lo comparto con ellos, pero entiendo el porqué de las decisiones. Yo hoy, por eso sí, creo que lo que ustedes y yo estamos diciendo es que esta plantilla del Necaxa quizá es la más limitada del último año, año y medio. Tal vez. Ahora, ojalá que, o sea, estos que no conocemos y que van llegando, pues, den otra cara, ¿no? O sea, terminen por que sea un torneo al menos divertido para ver a Necaxa. Claro, porque además ahora sí, poniéndome en versión aficionado, pues la crisis está para todos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no solo le pegó a mi equipo, entonces espero que mi equipo compita y lo hagan competir como a los otros, ¿no? O sea, porque está muy fácil también, entonces, bueno, pues entonces ya mejor ni juguemos el torneo. Sí, está raro, porque además si consideras que pues vas a empezar torneos sin afición en los estadios, todo se va a ver por televisión y quién sabe qué tanto de ese pastel te toque, no sé qué ahí cómo lo estén manejando, pero sí va a ser un te digo, o sea, yo creo que este es un torneo distinto en cuanto a que vamos a pasar la crisis y ya después a ver qué sucede. E incluso te diría, ve metiendo chavos de cantera, o sea, darle más chance a gente como Cortés, ¿no? O a Cobian, que ya los veamos un poquito más, que los consideres más para tu primer equipo, e incluso de Aguascalientes, o sea, que te súmale al arraigo, ¿no? Con la gente de aquí. Digo, aunque no te van a ir a ver el estadio, pero al menos que sepan que ya hay gente de Aguascalientes. Sí, generas identidad, equipo, ¿no? Sí. Generas identidad y también te digo una cosa, generas decisiones. O sea, solo viéndolos competir en el mejor nivel, entenderás cuántos de estos canteranos, cuántos de estos chavos están para permanecer. Sí. Y como chavo también sabes que te la juegas. O sea, creo que todos en el trabajo que desempeñemos, no importa qué sea, pues algún día eres chavo y algún día te da una gran oportunidad y de tu capacidad está mantenerte. Claro. Ahora, eso de los chavos que se queden, ver de qué están hechos y que se queden los que se tengan que quedar, pero sin ver el acta de nacimiento. A mí eso de que ay, vamos a darle ponche al jugador de Aguascalientes, perdón, pero a mí se me hace lamentable. Oye. Entiendo que lo que me digan del arraigo, de lo que sea, pero si es bueno, sí. Si no es nada más por tener a alguien que sea de Aguascalientes, me parece que no. No, no, claro, pero pues también, o sea, lo de Mario de Luna tampoco es gratuito. ¿Tú crees? ¿Pero cuánto va a durar Mario de Luna? Sí, no, pero pues ya tienes ahí alguien que es de la confianza del técnico y que además es juega de local. Y que no sabemos en qué nivel viene. Sí, quién sabe. Ponle tú que no va, o sea, va a ser banca, ponle tú. Pero, bueno, quién sabe, cómo están las cosas, yo ya no sé. ¿Quién sabe? Pero, o sea, a lo que voy es que, pues saca gente y aprovecha este momento de crisis para darle más oportunidad a los jóvenes en donde, pues no estás arriesgando tanto. Digo, igual y no en todos los partidos, pero pues seguramente ahí contra el Mazatlán, ¿verdad? Ahí veremos caras juveniles, a mí me parece. No, y luego el Mazatlán te da un repasón, que ¿para qué quieres, compadre? Es que está bravo, ¿eh? Yo el Mazatlán, exacto, o sea, ni siquiera te podría decir así de cheque al portador, ¿no? O sea, porque al final de cuentas también tendrá una base de trabajo, o sea, sí creo que estamos frente al torneo más extraño, sí, que, o sea, de los últimos tiempos, ni siquiera años, tiempos, o sea, para el equipo al que le vayas, al que estés pendiente, no sabes qué esperar, porque también pues hay muchos factores que hoy son extracancha que están pesando demasiado. Hasta la misma presión de no tener descenso. A mí, el no tener descenso me parece que fomenta que veamos un torneo de peor calidad. Hasta lo del repechaje y esto. O sea, yo no sé qué tanto eso ayude a que los equipos se relajen y en una de esas hasta veas como más magia y juego bonito o pues nos tiramos a la hamaca y pues ay, pues metes gol, pues ya ni modo, ¿no? Que yo no sé qué esperar de todos los equipos. Yo no sé si tanto se vayan a echar a la hamaca o si eso los motive a que intenten hacer un poco más o qué. O sea, sí va a estar muy raro y eso que vimos, torneos de ascenso jugando contra Ballenas Galeana. Sí. No, bueno. Creo que a nosotros eso sí ya no nos va a espantar nada, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues después de muchos potreros a los que fuimos, compadre. Sí, jugando en campos improvisados ahí de béisbol en Hermosillo y esas cosas. Uh-huh. Qué bueno. Ya no nos. Oye, Mordo, antes aprende. De que creo que ya vas a despedir. Vámonos, sí, porque ajá. 34 jugadores en la Copa MX del Clausura 2018. En efecto, solo faltaron los dos utileros del equipo. Hasta yo pisé la cancha en ese torneo. Pero te digo una cosa, fíjate, ahí voy a ir contra ti. A ver. Ya me di cuenta que me odias, tío. Sí. A morir, ¿eh? No. A ver, si a mí un día soy director deportivo, ¿no? Y un técnico me dice, te voy a hacer campeón y van a jugar todos. Y vamos a generar competencia interna y voy a dar rotación al plantel y quieras o no, al darle participación a tus futbolistas, yo les voy a dar mayor valor en el mercado, tal, y te hago campeón, le digo, no te creo, mentiroso. Pero en serio, eso aplicaría a Liga, porque la Copa, ¿qué tanto valor le da a un jugador el que decir... Ay, pues jugué en la Copa MX y me coroné en la Copa MX cuando en Liga no jugué un minuto, porque es el muchos de estos jugadores que vieron actividad en esa Copa MX no vieron un minuto en Liga. Sí, es cierto. O sea, tampoco ahí la verdad es que tienes un punto interesante, ¿no? O sea, tampoco vas a cambiar el destino, ¿no? De los futbolistas, también es una realidad. Por ejemplo, lo que sí creo, ajá, es que simplemente esa copa por el equipo que somos, esa copa sí nos representa algo. Y perdón, pero a mí sí me da igual si todos los demás equipos jugaron con la sub 15 y yo metí a mi cuadro titular, pues yo soy campeón, tú no. No, incluso no, y no demerito esa copa. Eso sí que quede muy claro. Yo vibré con esa copa y cuando... Ese autogol de Arias. De García, sí. Cuando García pita al árbitro, yo ahí con lágrimas en los ojos. O sea, no demerito eso. Lo que digo es que de repente la copa no era el objetivo. Creo que no es el objetivo de ningún equipo. De acuerdo. Siempre se juega con suplentes. Hacia el final, Nacho Ambriz empieza a meter titulares. Tan así que esa final, por ejemplo, la juega Marcelo Barovero, que no había disputado ningún partido de Copa. Que me parece de las peores injusticias. Para Josgar, sí. Lo platicamos hace un par de semanas. Y te cuento una, digo, rapidísimo, porque ya sé que ya nos vamos a ir. Es que, oye, hablar con dos necaxistas que saben. Perdón. Ahora sí que perdón, pero ¿para qué me invitan? Nos quedamos aquí hasta las 4, no te preocupes. Sí, yo tranquilo. Esto del home office me ha caído re bien. Un día charlaba con Josgar, no sé si saben ustedes el dato, que es por cierto dato de Ricardo Salazar, no me lo puedo yo agenciar. Es el futbolista con más suplencias en la historia del fútbol mexicano. No, sí, por ahí una nota. Que digamos que lo podemos ver para bien o para mal, ¿no? Uh-huh, 400 y cacho. Sí, y cuando la realidad es que a mí me encargan hacer esa entrevista, así, punto. Mi tarea era, ¿sabes qué? Vas a Aguascalientes, vas a hacer historias, te quedas a transmitir el partido y te traes para la nota del dato Salazar, la reacción de Josgar. La verdad, a mí me pasó por la cabeza cómo voy a afrontar esa entrevista, ¿no? O sea, es como si yo te digo, eres el tipo menos valorado en el equipo, pero... Nacido para segundear. Exacto, pero el que más estaba, ¿no? O sea, me daba mucha curiosidad el ver cómo iba a tomar este dato, ¿no? Porque de pronto están las dos posturas. Oye, pues me estás diciendo que soy el segundo más segundo de la historia. Ajá. O soy un gran profesional que por algo me mantengo en esta carrera, por algo siempre estoy considerado en un equipo de primera división que todos ustedes que me están viendo quisieran haber estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, me siento con Josgaard y empezábamos a platicar, así de verdad que platicar. Oye, Josgaard, ¿y cómo fue tu llegada al Necaxa? A Josgaard Gutiérrez le marcaron un día y le dijeron, Josgaard, te quiero en el Necaxa. No, ya no quiero más. Estaba cansado justo de esto, ¿no? O sea, de ir y venir, y estuvo en Pumas, y fue a Cruz Azul, y regresaba, en Atlante le fue muy mal, cosas extra cancha, ¿no? O sea, como que ya era un futbolista de estos que cansados, ¿no? Que ya no tenía el hambre, y le dijeron, Jonathan, vas a venir, vas a jugar, y vas a ascender. O sea, tienes un año para ascender, punto. No vienes a pasear, no vienes, y me dijo... Yo de verdad llegué muy motivado por mi esposa, porque me dijo, juégatela, que sea tu última experiencia en el fútbol, ya. Si no toca, no tocaba, pero no te vas a quedar nunca más con este gusanito de qué pude haber hecho. Me dijo, llegué, jugué, me identifiqué, sentí otra vez este amor por el fútbol, y creo que en el ascenso cuando jugó siempre lo hizo bien, ¿eh? Uh-huh. En la Copa podemos discutir algo, ¿no? Pero creo que en términos generales, además en el vestidor lo hizo bien. Entonces ya lo fui llevando y le solté el dato. Y se conmovió, literal casi llora a Josgar Gutiérrez. Y en lugar de enojarse o molestarse, le dio, de verdad no saben qué gusto le dio entender cuánto había luchado de chavo por llegar a donde él estaba. Y me di cuenta cómo él valoró estos años, estos esfuerzos, esta constancia, porque pues creo que no debe ser nada fácil siempre estar en la banca. Y bueno, después de este dato y después de este breviario cultural que les acabo de regalar, me dijo, la única vez que sufrí como nunca uh-huh. ser suplente fue en aquella final de Copa. Me dijo, porque yo me la merecía. Porque sí. Marcelo Barovero se acercó y me dijo, Josgaard, no voy a jugar este partido. Y que Josgaard le dijo, no, juégalo porque hay que ganarlo. Y Josgaard le pegó en el vestidor, o sea, fue al vestidor, le pegó y creo que alcanzó ahí a hacer unos cuantos desastres de la rabia de no haber sido tomado en cuenta en una final que creo que merecía, porque también creo que a veces ganas más teniendo un vestidor sano que, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, tú me trajiste hasta acá, pues la juego contigo, que es lo que tú dices, ¿no? O sea, pones los titulares a la hora buena, pues, ¿no? O sea, ¿qué mensaje me mandas a mí que jugué la etapa de grupos contra los chavos que están debutando, ¿no? Sí. Entonces, creo que es una de las grandes injusticias y Josgaard así me lo decía y creo que es muy emblemática la foto, ¿no? Seguramente te acuerdan cuando al término del partido van y se abrazan. Sí. Marcelo sí. Y Josgaard. Entonces, eso y el gesto de Marcelo, ¿no? Para levantar el trofeo, llama a Josgaard para que lo levanten entre los dos. Cierto. Pero porque Marcelo, creo que eso Marcelo tuvo en Necaxa, ¿no? Fue un líder positivo. Sí, pues es que... Ahora, también a Josgaard se la aplicaron quizá en menor medida en la Supercopa, ¿no? Porque se da... Vas a esto de la Copa, entonces Necaxa va a jugar la Supercopa, aquella que mencionabas con Monterrey, y de repente dicen, pues ya no está Marcelo, y pues todos pensamos, va Josgaard, llega Hugo González, juega Hugo González. O sea, el primer partido oficial de Hugo González es la Supercopa. Sí, aquel gol de Sebastián Córdoba. Uh-huh. Sí, aquí Murdoch ya le quería poner casa a Sebastián Córdoba. Híjole. Si yo hubiera sido el técnico, ponía a Hugo, ¿eh? La verdad. Sí. Igual lo habías puesto, Hugo. Sí. ¿Usted no? Yo también entendí, incluso en la final, que pusieran a Marcelo. O sea, si lo tienes ahí, o sea, es un riesgo innecesario, a mí me parecía. Sí, pero no le quitan un gusto. Sí, o sea, entiendo lo demás, pero pues también entiendo por qué. Y hubo varios momentos en los que... Nachito, que... Ah, no, perdón, Julio, me va a odiar. Me va a odiar más, sí. Hubo varios momentos, lo platicamos hace 2 o 3 semanas, ¿no, Murdoch? Sí. En los que, al menos a mí me parece que se fue injusto con Josgaard. Ponlo, cuando es su último torneo, cuando viene el error en Juárez, se equivoca y al siguiente partido juega Alonso. A mí también me pareció una injusticia, una falta de respeto para todo lo que Josgaard aguantó atrás de Marcelo y atrás de Hugo González. Te va a parecer raro, pero coincido, ¿eh? Porque además, si algo les puedo yo decir, y que quizá nadie en los últimos tiempos haya tenido la posibilidad que yo tuve, transmití cualquier cantidad de partidos justo a centímetros, literal centímetros de la banca del Necaxa. Uh-huh. Y si alguien siente los colores de ese equipo, se llama Josgaard Gutiérrez. Sí. No importa lo que me digas de su pasado y de Cruz Azul y de la, la, la. Josgaard se enamoró de la institución. Josgaard siempre tenía un grito de apoyo. Siempre era un futbolista que pesaba en la banca. Yo por eso hace rato les decía que me daba mucho gusto que estuviera como entrenador de porteros, porque creo que le puede inyectar un buen estado anímico al grupo. Pues sí, sí, es un elemento que de esos que qué bueno que no los dejen ir. Y que además es algo, un proyecto que él también ya tenía. O sea, desde hace tiempo que pude llegar a convivir ahí en tras bambalinas, en Necaxa, sí se sabía que era algo que él quería. O sea, ya veía cerca el retiro, por supuesto, y que no quería irse. O sea, yo lo que sabía es que no quería irse de Aguascalientes y quedarse con el club. Qué bueno que el mismo club le da la oportunidad para que así sea y que se quede. Pero bueno, esto es en cuanto a Josgaard. Pues mira, ya nos da para hacer esto de este 2 programas. Es la buena noticia. Entonces, primera y segunda parte. Yo creo que podremos hacer 2 partes para que valga la pena toda la plática. Y pues ya nada más terminar con el agradecimiento para el profe Ibáñez. Julio, muchas gracias por acompañarnos, por platicar con nosotros, dedicarnos este rato para compartir con la banda y que esperemos ya no te llegue tanto hate, incluso después de estar con nosotros esta noche. No, al contrario, de verdad que para mí resulta siempre fascinante hablar del Necaxa. Se podrán dar cuenta que me apasiono y el tiempo se me va volando, y qué gusto, la verdad, qué gusto que me hayan tomado en cuenta. Para mí de verdad es un honor y un placer platicar con 2 personajes que sí están metidos y que sí les importa. Y que de verdad se puede o no coincidir. Digo, yo a Taker no sabía que lo odiaba y ya lo odio, pero pero de eso se trata de exponer puntos de vista, porque nadie tiene la verdad absoluta en el fútbol. Simple y sencillamente se trata de exponer con respeto cualquier cantidad de puntos de vista, y al contrario, ojalá que la gente que escuche todas estas situaciones que hemos expuesto, nos escriba y bueno, al menos yo soy de los personajes que puede estar súper abierto y súper dispuesto a charlar con quien sea del Necaxa. O sea, de los demás equipos no, del Necaxa lo que quieras. Entonces, al final de cuentas, ojalá que podamos hacer esto más seguido y que la afición entienda y encuentre que se vale odiar a quien sea, no importa, pero nos hace bien la retroalimentación de todos, ¿no? Cuando queremos a un equipo, y todos queremos lo mismo, que el Necaxa esté bien y siga alimentando esta historia. Muy bien. Pues, Taker, bueno, nada más, también las redes para estar al pendiente. Profe, ¿en dónde te podemos encontrar? Venga, aquí entra el comercial de todos los programas, en tele, radio, Twitter, lo que usted quiera. ¿Dónde te podemos encontrar? A ver... diciendo conceptos y elegancia máxima en tu DN. Ahí estamos, siempre, siempre en los espacios de tu DN. Hoy muy pegados a Pumas, pero por supuesto que siempre con información de los Rayos. La verdad es que también debo reconocer que mucha de la información que yo a veces tengo no la puedo soltar o no la quiero soltar por respeto a Juan Carlos Zamora, que es hoy el encargado de la fuente de Necaxa, que de verdad hace una buena chamba, y de pronto no me gusta saltar a quien hoy es el hombre designado por la empresa por la que trabajo para estar pendiente de los Rayos, pero por supuesto que en Twitter, @JulioIva, en Instagram, @JulioIva, podemos tener la conversación que quieran del Necaxa y siempre estamos pendientes de los Rayos, así que ahí estamos, a la orden, y otra vez gracias a ustedes por el espacio. Muy bien. Taker. Oye, Julio, gracias a ti. Dos cosas, espero que no sea la primera y única vez que nos acompañes. Y dos, no me odies tanto, por favor. Perdón. Y tres, me quedó pendiente. Lo del poste no me contestaste si lo serrucharon o no. Híjole, te digo una cosa. Salí tan cabreado, dicen los españoles, por no decir lo que estoy pensando, que no revisé. Ni quiero revisar. Es que, oye, a ver, el destino que nos juegue una, ¿no? Que nos regale una. También que hayan corrido al que colocó la portería, porque no ponerla 10 centímetros más hacia el lado, ¿no? Esa, o sea, deja 10 centímetros, un milímetro, de verdad que un milímetro. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, señores, gracias. Bueno, gracias, Julio, en verdad, no me odies. Hombre, dime. Un placer. Tus redes, Taker. Rápido. Twitter, @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K. Bueno, recuerden, me encuentran en @murdoqueras, en Twitter, en Instagram y en Facebook como Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos dándole las caricaturas. Esperemos el nombre de las 37 redes sociales. Esperemos regresar ya pronto a hacer los cartones de Necaxa. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias, Julio. Recuerden que estamos en Pasión Rojiblanca. Este fue el episodio número 40 y probablemente también el 41 del podcast NPR. Nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Falló. www.pasionrojiblanca.com.mx. Así es, ahí está. Ahí nos encontramos. Muchas gracias y bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca, y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.